Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, llevamos ya una semana sin escucharnos, lo siento, es que José Antonio está convaleciente de una intervención. Entonces hemos estado esperando un poquito y finalmente, pues bueno, aunque seguimos haciéndolo conjuntamente, pues me he animado yo a retomar porque os echaba mucho de menos, todo se ha dicho. Así que empezamos con el programa número 52, la 52ª edición de Domingos Laicos, nada más y nada menos. Gracias a Javi, el Peli, que nos ayuda como técnico de sonido, por supuesto a José Antonio y por supuesto a Gobal. Como siempre, ya sabéis que nuestro programa lo editamos con una viñeta de Gobal. Tenemos la suerte de que colabore con nosotros y yo creo que enfoca muy bien ya la idea que vamos a tratar hoy, de cómo ser ateo en España y no morir en el intento. Entonces, como podéis observar en la viñeta, pues al final las realidades a veces son duras y el tema de que el ojo de Dios esté abierto o no es una percepción personal que no creemos que cambie mucho. En fin, se puede interpretar de muchas maneras, pero yo creo que es una manera estupenda de introducir el tema. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, en esta semana en que se ha conseguido por fin secuenciar totalmente el genoma humano, parece pertinente preguntarnos si un avance científico tan importante que nos va a facilitar tanto la vida, vivir mejor, vivir más, no hubiera sido posible mucho antes si no hubieran existido las religiones. Realmente no hay más que recordar la cantidad de científicos que han perdido la vida por defender la ciencia frente a los dogmas. Y ya puestas, también podríamos preguntarnos si habría tantas guerras si no hubiese religiones, ya que como han conseguido hacer de la religión un componente de la identidad nacional, su sentimiento de pertenencia es uno de los elementos que más aviva el choque de civilizaciones. Y bueno, ¿qué no diríamos de la consecución de la igualdad de género? Ya que la denostación de la mujer y de las personas LGTBI es una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo prácticamente todas las religiones. Para hablar desde una perspectiva atea en un país como España, que recordemos tardó menos de un mes en comprometer la confesionalidad de su tan cacareada Constitución del 78 con la renovación del Concordato del 53. Y aún menos tardó en llenar de cruces el escudo que incrustó en medio de la bandera que habría de representar a todos y todas las españolas. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos la suerte de contar aquí con Albert Ribà, presidente de Ateus de Cataluña y presidente de UAL, Unión de Ateos y Librepensadores. Muy buenas, Albert, muchísimas gracias por estar con nosotras. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Albert, que la cuña te ha dejado la palabra en la boca. Muchas gracias primero por atendernos y dedicarnos este ratito de reflexión, de verdad. Pues gracias a vosotros por invitarme y con mucho gusto charlar con vosotros, porque hoy en día en este país es un lujo siberiano el poder tener un programa donde hablar libremente. Desde luego que sí. Bueno, vamos a empezar ya con la entrevista porque tenemos muchas cosas de las que hablar. En el artículo 16 de la Constitución del 78 dice, y aquí voy a leer literal, que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta, y yo quiero realzar este tendrán en cuenta, las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. He recalcado el tendrán en cuenta porque si realmente más del 40% de la población española actualmente se declara no creyente y tan solo el 17% es practicante católico, ¿están nuestros políticos realmente teniendo en cuenta las creencias de la sociedad a la que supuestamente representan? ¿Por qué el ateísmo no tiene representación política en España? Bueno, es una súper pregunta, Pero la verdad es que es cierto que la Constitución dice una cosa que es tanto como no decir nada, porque en este país la Constitución es como un chicle. Yo estiro por aquí, tú estiras por allí, cada uno se lo hace a su medida. Hay libertades que son estrictas, libertades que son lacias, allí un poco tonto todo. Hay derechos que son exactos y derechos que no son exactos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, que ahora está tan de moda. Lo dice la Constitución, todo el mundo tiene derecho a la vivienda, pero tenemos cientos, miles de personas por la calle tirados que no tienen casa. Uh-huh. Y eso no es un derecho obligatorio para el Estado, parece ser, ¿no? Tiene que hacer cosas para que quede... Pues en el tema este ninguna confesión tendrá carácter estatal. Se han inventado ahí una cosa para no usar la palabra laicidad, laico, el Estado laico, que no dice absolutamente nada. O sea, de Estados hay de 5 o 6 tipos: el teocrático, el confesional, el aconfesional, según ellos, el laico, ¿no? Entonces, este aconfesional viene a ser una mezcla de cosas para que no sea para no decir confesional, dicen aconfesional, pero viene a ser lo mismo, es decir, cualquier estado confesional en el cual los clérigos no mandan directamente, pues tiene los mismos, funciona como funciona en España. Tenemos que desde el franquismo, por tanto, vivimos en un estado claramente confesional. Pues que realmente no hay representación política de esta realidad social, ¿no? ¿No se han adaptado a la base social que hay ahora mismo? Bueno, es que sí, efectivamente, o sea, el ateísmo no tan solo no está representado, sino que está ninguneado por los políticos, por el Estado, en un concepto amplio del Estado. Está ninguneado porque le resulta molesto, muy molesto. Nosotros cuando hace 10, 12 años hicimos el autobús ateo, que se paseaba diciendo que seguramente Dios no existe, disfruta la vida, tranquilízate y disfruta la vida, pues salió el presidente de la Conferencia Episcopal a decir que el Estado tenía que perseguirnos por ofensas a la religión y que teníamos que ser debidamente castigados por el peso de la justicia. Claro, o sea, en un país donde pasan estas cosas, en que un señor se puede permitir el lujo de impedir la libertad de expresión del resto, pues ya puede pasar cualquier cosa. Entonces, realmente España no es un estado confesional, es un estado confesional, y las religiones tienen una situación de privilegio profunda y ampliamente reconocido por el Estado. Nosotros no tenemos representación política porque los políticos son unos cobardes, y voy a utilizar una palabra dura con ellos, porque cuando les planteas alguna cosa todos te dicen que sí. Que sí. Nosotros vamos a, si leemos los programas electorales, pues vamos a hacer una revolución laica en este país. Entonces cuando le dices, bueno, ¿y la revolución laica? Sí, no, si ya hemos tomado Coca-Cola con el obispo. Ya somos amigos, ya es un estado laico esto. Imagínate, tomar Coca-Cola con el obispo. Pues, pero tú de qué me estás hablando, ¿no? Hoy leía una cosa en WhatsApp en la que hablaba de la nueva... embajadora española en la Santa Sede. La señora Celá, que se presentó allí con la peineta y la mantilla, vamos, o sea, lo más... ya no sabes qué palabra utilizar. Del siglo XVIII, del siglo XVII. Una cosa totalmente absurda. Y esa señora, que además es pública y confesa religiosa de la religión católica, ¿va a intentar defender un Estado laicista? Pues no. Esta señora va a hacer todo lo posible por enredar el hilo, enredar las cosas, para que no se pueda hacer un Estado laico en España. Va a cambiar algunas cosas y donde pone Estado a confesional le pondremos confesional a medias o las medias de la confesión o en medio de la peineta y alguna cosa inventaremos, el Estado peinetero. Menos mal que su ley de educación era tan transgresora y estaban tan ofendidos los obispos, ¿eh? Es impresionante Bueno, esto es... ¿Qué maquillaje es? Normal, siempre se ofenden porque es la estrategia, ¿no? Sí, cuanto sí. más te ofendes, más te dan. Y como estos son tontos, porque les estaban dando 0,5% del IRPF. Y dijeron, no, vamos a recortárselo. Y les dieron el 0,7, con lo cual, hombre, es que esto es de tonto. Hasta el más tonto se da cuenta de que esto es una tomadura de pelo. Totalmente. Antes, Albert, has hecho referencia a algo que me interesa muchísimo y es que nuestros políticos y políticas está claro que velan muchísimo para que no se ofendan los sentimientos religiosos. Y, bueno, siguen condecorando vírgenes, santos, las cruces pa' aquí, todas las fiestas, como se acordaron en el concordato, todas son prácticamente onomásticas. Pero, ¿y qué pasa con los sentimientos de los no creyentes? ¿Qué pasa, que no tienen sentimientos? ¿Han de padecer en silencio la invasión de los espacios públicos, la tufarada de los inciensos, la reverberación de los tambores de Semana Santa, las campanas ensordecedoras? ¿Qué pasa con los sentimientos de los no creyentes? ¿Quién los defiende? Es que no tenemos, el diablo no tiene sentimientos, ya lo sabes. Olemos azufre, llevamos cuernos y no tenemos sentimientos. Somos gentes perversas cuyo egoísmo es tan alto que no puede desarrollar sus sentimientos. Siguen con el de la definición clásica de la época medieval del demonio. O sea, siguen ahí anclados. Y nadie se atreve a decirles lo contrario, o sea, además es de risa, o sea, que hay políticos que de escondidillas, bueno, también hay curas que lo dicen, te dicen, no, yo soy ateos, pero te lo dicen de escondidillas, luego en su actuación pública hacen las mil y una maravillas, ¿no? Sí, es muy curioso eso de la ofensa de los sentimientos religiosos, si quieres lo hablamos ahora, si no lo hablamos luego, pero es un tema para mojar pan, ¿eh? Para mojar pan. Hombre, a mí es que me parece que hay que ofender los sentimientos religiosos, pero es que, ¿qué pasa? Los que no somos creyentes tenemos espiritualidad y también tenemos sentimientos y se invaden los espacios públicos. Los creyentes en general son proselitistas y muy invasivos. Entonces, sí, pues que además hay otra cuestión importante. ¿Qué son los sentimientos religiosos? Yo lo primero que me pregunto cuando entro en un debate con quien sea, es qué palabra estamos utilizando y qué significan esas palabras. Uh-huh. Porque sentimientos religiosos, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir nada. Si lo lees así directamente, sentimientos religiosos, sentimientos patosos, sentimientos orejosos. No sabes muy bien qué significa todo esto. Sentimientos de los fabricantes de zapatos. He dicho que ese zapato no me gusta y el fabricante de zapatos dice, me siento ofendido en mis sentimientos. Hombre, piénseselo antes de decir esto. Es que a lo mejor hace un zapato que es malo o que es feo. No sé. Son estas cosas que dices, bueno, a ver, sus sentimientos, además, sus sentimientos pueden quedar ofendidos por mil millones de cosas porque la ofensa es un sentimiento, es una cuestión subjetiva. Yo me siento ofendido. ¿Y qué ha pasado? No sé. Pero me siento ofendido mucho. Por la existencia de los ateos, porque dicen que Dios no existe. Todo me ofende. Oiga, esto atenta contra los derechos humanos de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, claro, el libre pensamiento, todas estas cosas que son, tendrían que ser el lugar común donde nos encontramos todos. Y nos estamos encontrando con ese rollo de los sentimientos religiosos. Pero lo malo es que los políticos les siguen la cuerda. Claro, o sea, aquí es como una broma macabra. El que resulta que la víctima es el culpable, que esto en España son especialmente hábiles para hacer convertir las víctimas en culpables de todos los males, ¿no? Entonces, el que expresa libremente sus derechos, su pensamiento, ese es el culpable de que los demás se sientan ofendidos y hay que encerrarlo para que no haga eso. Pues ahí estamos, en eso estamos. Y desde luego los espacios públicos los invaden extraordinariamente. No solo con cosas que nosotros aceptamos que se tienen que hacer, que son sus manifestaciones, aunque ellos no piden permiso, pero bueno, dejémoslo ahí. pero también invaden, por ejemplo, el otro día lo estábamos mirando, las cruces de término municipal. ¿Dónde están? En un espacio público. Pues, oye, aquí en Cataluña vivimos una época dura que todos recordaréis. No voy a entrar en el debate ese, ni es el tema que me lleva, pero sí me lleva a que aquí hubo una conculcación de derechos públicos, de decir, usted saque esa bandera, usted saque este cartel, usted no lleve esta ropa, que aquí a gente se le hizo quitar ropa para pasar por determinados sitios, etcétera. En cambio, los curas ponen una cruz en todos los municipios de España y nadie dice nada. Que esas cruces tienen un valor histórico y que son tan bonitas, que se las pongan en medio de su catedral, nadie les va a discutir eso. Siempre que la hayan pagado, porque claro, sí. Es que eso de que sea su catedral, claro, es que aquí como el uso y el dominio, aquel día no fuimos a clase en España. Todo el mundo tiene un teléfono de empresa y entiende que aunque haga un uso personal, el control lo tiene la empresa, porque el dominio es de la empresa. Pues eso que se debería aplicar a los bienes públicos en España, pues se ve que no lo hemos entendido. Miras una montaña y arriba hay una cruz. Y dices, bueno, esta montaña, ¿por qué tiene una cruz de arriba? No, porque hace 200 años a un grupo excursionista se le ocurrió poner allí arriba una cruz y nadie se atreve a tocarla, porque aquello es como un pecado, como un delito, como una mente malsana, una ofensa a los sentimientos religiosos, quitarse. Oiga, ¿me dejará a mí poner el símbolo ateo al lado de la misma altura igual o no? Es que sabes la diferencia, que simplemente porque había ahí una cruz, a un obispo se le permitió que por una mera declaración eclesiástica lo pudiera poner a nombre de la Iglesia. Claro, sí, siempre. Todo es un círculo que da vueltas. Sí, es tremendo, la verdad que sí. En fin, hablando un poco del ateísmo en sí, algo que me interesa también. El ateísmo no une desde la asertividad. Es decir, o sea, claro, al final la religión crea un sentimiento identitario, que eso a la gente pues le ayuda mucho, ¿no? Somos al final seres sociales y necesitamos formar parte de un grupo. ¿Crees que eso de no unir desde la asertividad dificulta el desarrollo como asociación o no? Sí, un poco sí, pero yo creo que esto está mal enfocado, porque diríamos, las religiones unen no desde la asertividad, sino desde el engaño, desde el fraude. Es decir, yo te vendo una parcela en el otro barrio que nadie ha conseguido. Soy una inmobiliaria que vendo parcelas en el otro barrio. Y tú, mientras tanto, me das el dinero aquí. O sea, lo pagas aquí y luego yo te lo doy en el otro lado. Si en el otro lado me encuentras y no te lo he dado, ya me perseguirán los jueces celestiales. Pero claro, eso no es asertividad. Eso es un poco un engaño. Bien, pues nosotros tenemos dificultades para definir cuáles son nuestros planteamientos. ¿Qué damos a nosotros a la gente? Pues nosotros lo que damos a la gente es tranquilidad, porque si hay algo claro es que hoy estaba leyendo unos documentos sobre la cuestión del castigo y el premio, que las religiones siempre te hablan de lo mismo, ¿no? Del premio y el castigo. Vaya Dios que tiene que castigar a sus obras, ¿no? A los seres que ha creado los tiene que castigar. Bueno, dejemos eso. Pero en todo caso, es cierto que da un poquito de penita el ver que desde la perspectiva esta del castigo y del premio, que nosotros no queremos dar premios ni queremos dar castigos, porque el castigo no tiene sentido para el ser humano, salvo que nos pongamos de acuerdo a la sociedad, que para la supervivencia de la sociedad hay que tomar determinadas medidas coercitivas sobre personas que van en contra de los demás. Pero en cuanto eso se mueve en otro ámbito, nosotros no tenemos parcelas en el cielo para poder vender y por lo tanto nos hemos de aguantar ahí. Pero en cambio yo creo que nosotros ofrecemos una cosa importante, que es el estar a bien contigo mismo. Es un aspecto muy importante. O sea, un ateo, si hace lo que cree que debe hacer, y es lo normal que hace la gente, hacer lo que cree que se debe hacer, pues normalmente está muy tranquilo consigo mismo. Tiene dudas respecto a otra cuestión, si lo que cree que debe hacer es lo correcto o no, o es más correcto o no es más correcto. Uh-huh. Ahí sí que el ateo tiene dudas, nunca tiene la certeza de las que las cosas son verdad o mentira absolutamente, de que son ciertas o son inciertas. etcétera, ¿no? Pero sí que vale la pena pensar en eso. Hay que tener en cuenta también que hoy en día el ateísmo está evolucionando bastante. Está evolucionando bastante, entre otras cosas, porque hay una mínima libertad de expresión que permite que nos pongamos en contacto, hablemos entre nosotros, discutamos en público. Las famosas charlas de Bennett, Dawkins y compañía, los cuatro jinetes, que tanto ruido hacen o han hecho y que tanta importancia han tenido, son debates en los cuales se discute libremente, con toda la tranquilidad, de qué es las religiones y para qué sirven, y qué es el ateísmo y para qué sirve. Entonces yo creo que esto está cambiando, esta asertividad se está empezando a dar, tanto en el aspecto este de la tranquilidad de las personas, como también de el entender que el no tener argumentos no exime de no te da carta blanca para decir las tonterías que quieras. O sea, tú, para mantener una afirmación, Dios existe, tienes que tener algún elemento de fuera. Y no me puedes decir que la fe, porque ¿qué es la fe? No sé. Leía hoy una frase que decía, el ateo no cree, no puede creer, porque lo que ve es la realidad, lo que toca es la realidad. No puedes creer o dejar de... Solo puedes creer en las cosas en las que puedes dejar de creer. Por lo tanto, si tú estás viendo una taza, por mucho que te emperres en dejar de creer en que ves una taza, la taza sigue estando ahí. Un poco, pues, esos elementos yo creo que a la gente le dan tranquilidad. Otro aspecto importante es la relación entre las palabras se me huyen. Pienso tan deprisa que se me quedan atrás las palabras. La responsabilidad y la libertad. La relación entre esos dos elementos. Cuanto más libre quieres ser, más responsabilidad tienes que asumir. Totalmente. Cuanto menos responsabilidad quieres asumir, menos libre eres. Y eso no lo entienden. Hay mucha gente que no lo entiende. Está dispuesta a renunciar a toda su responsabilidad, renunciando también a toda su libertad. Es muy fácil. Yo no sé nada, Dios lo sabe todo. Y yo, si matan y mueren y hacen barbaridades, yo no sé nada. Esto no es cosa mía. Eso no es verdad. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos y darnos cuenta que somos responsables de cómo estamos en la vida. Y si no achacarlo a fuerzas exteriores o con la obtención de un perdón, ya todo pasó. Sí, absolutamente de acuerdo. A mí me parece un poco inmaduro, sí, también, ese tema. O sea, yo siempre utilizo esta frase de que el concepto de libertad y el concepto de responsabilidad van juntos y unidos de la mano. Cuanto más libertad quieras, más responsabilidad tienes que asumir. Si quieres no tener responsabilidades, no serás una persona libre. Y yo creo que esto es un principio que mucha gente tendría que pasar por la escuela primaria para que se lo explicaran. Al barrio Sésamo, vuelve al barrio Sésamo para que te expliquen libertad, responsabilidad, delante y detrás. Totalmente. Bueno, también me interesa muchísimo la relación que tiene Ateus, bueno, que no sé si exactamente Ateus, o tú que nos expliques un poco, con el libre pensamiento, porque ya sabes que yo, bueno, pertenecemos a Europa Laica, nosotros, estamos en la Junta Directiva y tal, tanto José Antonio como yo, y claro, también estamos ahora que vamos a celebrar el 23 de abril el Congreso con la ILP en Madrid. Entonces, un poco para que nos cuentes un poco de la relación de Ateus con el libre pensamiento. Sí, es interesante porque nosotros somos una asociación pequeña y empezamos hace más de 25 años, empezamos en el 94, fue la primera asociación de ateos y laicista que había en España, y nos lanzamos como locos a mantener relaciones internacionales. Y en esas relaciones internacionales tropezamos con dos grupos de personas: la Unión des Athées franco-belga, una asociación franco-belga, y con la Libre Pensée francesa. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, estuvimos un tiempo relacionándonos así y dijeron un día: estamos intentando reconstruir la Internacional Libre Pensadora. No lo dijeron en estos términos, pero me hace gracia el concepto este de la Internacional Libre Pensadora. Conclusión, que yo participé en la fundación en París de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento y he participado en 4 o 5 congresos internacionales y el día 23 voy a estar en Madrid. O sea que si vienes nos podemos dar un cafetito mutuo y disfrutar un rato de la presencia el uno del otro, al menos por mi parte. Hombre, por la mía, pero por supuesto. El libre pensamiento es una posición, entre otras muchas, que los ateos deben tener. Lo que pasa es que la gente no entiende bien lo que quiere decir libre pensamiento. Yo pienso lo que me da la gana, no, oiga, es que el libre pensamiento no es eso. No es solo eso. Es usted piensa lo que le da la gana y respeta lo que los demás piensan, que también piensan lo que les da la gana, y puede ser total y absolutamente contrario a lo que usted dice. Porque cuando se inició el conflicto catalán, había gente que decía, yo desde que tengo 12 años soy libre pensador, pero sois los... Yo no, a los independentistas les decía, sois todos unos sinvergüenzas y no me hablo con vosotros. Pues tú de libre pensador es lo que yo de bombero, porque libre pensador no es... Yo pongo ejemplos de mi vida, de lo que vive a mi alrededor, para que se vea claro que lo que estoy predicando no son cosas celestiales, que son la triste realidad de la vida, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se autodefine como libre pensador, pero luego es poco respetuoso. Los hay que sí y los hay que no. Pero yo entiendo que los que no son respetuosos con lo que piensan los demás no se pueden autodefinir como libre pensadores. ¿Esto quiere decir que tienes que estar de acuerdo con lo que dicen los demás? No. Yo respeto lo que dice el señor de Vox, pero a mí me resulta abominable todo lo que dice, hace, piensa, va, viene y vuelve. Todo. Pero le respeto el derecho a pensar lo que le dé la gana. Yo creo que un problema que tiene también en España el libre pensamiento y la laicidad también, por ejemplo, es que no hay conciencia de lo común, del bien común. Es como que en general lo común no se valora, o sea, lo que es de todos no es de nadie, o sea, pues se pueden echar cosas a la cuneta, te quiero decir, hay como muy poco compromiso y claro, para crear un marco de convivencia en igualdad dentro de en la que pueda haber discrepancias hay que cuidar también ese foro común. Y yo creo que es que hay poca conciencia en España de lo importante que es eso. Es una cosa curiosa porque a diferencia del mundo anglosajón en el que lo común tiene un deseo de mejora por parte de la gente, también convive con que lo común no es de su responsabilidad personal, sino que es de la responsabilidad común. Lo digo porque cuando estuve en Nueva York me chocaron muchas cosas. En Nueva York hay muchas cosas que chocan, ¿no? Pero una cosa que me chocó mucho, parece una tontería, ¿no? Te ibas allí delante de un edificio de esos impresionantes, 200 pisos, hojas de oro por las paredes, aquello una cosa tremenda, monumental y no sé qué. Y mirabas para arriba, no se acababa nunca, bajaba la vista para abajo y cuando llegabas al suelo te encontrabas con una mierda de suelo. No había baldosas, había trozos de cemento, pegotes, agujeros, baches. Ah, es que esto no es mío. Esto es de todos, es de la propiedad. Esto el ayuntamiento, que haga lo que le dé la gana. Como yo no quiero pagar impuestos, pues el ayuntamiento no tiene dinero para arreglarme la calle. Cosa que aquí nos parece inverosímil. O sea que sí que es cierto lo que dices, que lo común no tiene mucho sentido para la gente de aquí, pero por otro lado, no es en el aspecto anglosajón en el que nos movemos, sino que nos movemos en un aspecto distinto de decir, vamos, yo lo diría con otras palabras, ¿qué es de lo común que yo puedo aprovechar aquí? ¿Qué de lo común yo me puedo aprovechar? Entonces, claro, no es que no se tenga respeto por lo común, sino que vemos lo común como una cosa que yo puedo coger, robar, utilizar, destruir, porque como es mío también, pues puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Es un poco este sentido absolutamente absurdo. Completamente de acuerdo. Bueno, antes de la pausa musical, una última pregunta te quiero hacer. Las religiones en general, son el bastión del heteropatriarcado más misógino y más homófobo. En cambio, hay muchas mujeres y muchos miembros de la comunidad LGTB creyentes, además, bueno, con fanatismo, ¿eh? Y sobre todo, yo creo que muchas mujeres a veces es incomprensible. ¿Cómo te lo explicas? O sea, es difícil, ¿eh? Esto es, creo que tendría que venir un psicólogo o un psiquiatra a hacernos intentar entender. Los especialistas en la mente tendrían que trabajar sobre ese aspecto de la mente humana porque tiene unas cuestiones bastante tristes, ¿no? O sea, esto es como los esclavos que se ponen del lado del dueño y mantienen el orden entre los otros esclavos. O sea, el dueño con tener 20 esclavos que trabajan y 2 que pegan, lo tiene solucionado, no tiene que hacer nada. Pues aquí un poco pasa lo mismo. Es decir, siempre hay voluntarios para enredar la madeja, ¿eh? Siempre hay gente dispuesta a pasar por lo que sea, porque obtienen unos pequeños privilegios, así yo no tendré que ir al campo con el sol a picar, me pondré en la sombra con el látigo para pegar. Entonces, estos son los que tienen que convencer a los demás de que trabajen sin que ellos tengan que pegarles, porque así ni eso hacen ya. Y eso es lo que hacen los curas, hacer todo lo posible para que la gente se lo trague. ¿Cómo se lo tiene que tragar? Pues vendiéndoles la parcela en el otro barrio. Tú ahora, pobre mujercita, estás aquí, tu marido te pega, te viola, se va de putas, toda la panoplia de cosas que pueden pasar, pero en cambio Dios te va a dar una parcela allí en el cielo que serás la virgen santa y pura, casta y buena persona que eres y tal y pitos y flautas. Dame 20 duros que necesito arreglar la campana. Y así vamos. A mí, por ejemplo, mira, en el caso Maristas, que tú lo conocerás bien, está en Cataluña, ¿no? El tema este de las mujeres de Lampa rodeando el colegio, o sea, en defensa del colegio, teniendo en cuenta que estábamos hablando de pedrastia clerical, que podían haber sido sus hijos los niños abusados, ¿no? O sea, esa falta de empatía. Ese revictimizar, porque además, o sea, han hostigado a las víctimas que se han atrevido a denunciar. Entonces, es que a mí, como madre, que también soy madre, me resulta tan incomprensible, o sea, que se pueda tener ese fanatismo de estar defendiendo la imagen del cura y hay la ofensa del cura y el encubrimiento, no sé, en un tema así, me sorprende muchísimo. O sea, bueno, ahí ha habido una clara manipulación, aunque ellas digan que no. O sea, el planteamiento es, si me enfrento al cura, al marista, al hermano, mi hijo lo pueden putear. Y como yo no quiero que a mi hijo lo puteen, sino que lo aprueben, aunque sea tonto, que para eso hay puestos de primer ministro en este país para tontos absolutos que luego sacan títulos universitarios, pues entonces yo hago lo que sea por mi hijo. Y es un concepto absolutamente erróneo, cruel, pero lamentablemente funciona. Y entonces los curas estos tienen mucha habilidad para hablar sin decir y para decirte que pórtate bien, que si no te irás al infierno y tu hijo también, y todas estas cosas. Así todo eso fue muy al principio, yo no recuerdo que últimamente haya pasado. Fue al principio cuando pudieron manipular las cosas. Luego ya, cuando la pelota se hizo demasiado grande, esto se acabó, estas señoras dejaron de hacer el ridículo. Bueno, y... sí, te he puesto ese ejemplo así porque sé que me ha venido, pero evidentemente el tema de seguir silenciando para guardar el buen nombre de... O por lo menos en Córdoba sigue vigente. O sea, te quiero decir, aquí hemos tenido una sentencia que le han caído más de 20 años a un cura que los padres de las niñas abusadas se negaron a denunciar. O sea, fue la fiscalía, porque una de estas niñas, pues se ve pues que con la borrachera o lo que sea, le llevaron a urgencias en una borrachera y entonces ella empezó a hablar. Y entonces los médicos, ante lo que estaba contando, llamaron a la fiscalía y la fiscal fue la que tomó las medidas. Pero que te quiero decir que, hombre, yo te hablo de una zona que ahora mismo conozco. En España hay muchísimas realidades, ¿no? Y en la cuestión religiosa, yo vivo en el paraíso, para entendernos. Y vosotros, lamentablemente, vivís en el purgatorio cayendo hacia el infierno. O sea, es bastante bestia, pero es así. Nosotros aquí tenemos los curas tienen una influencia muy grande, pero socialmente no están tan dominando la sociedad. O sea, tienen influencia con los políticos, con el poder, con etcétera. Pero la sociedad es mucho más liberal, es mucho más capaz de resistir esos embates. Entonces aquí la gente se expresa y se mueve en unos parámetros distintos. Pero en sociedades donde el cura, como en los pueblos antiguos, el alcalde, el guardia civil, el cura y el farmacéutico, y esos eran los que mandaban en el pueblo, pues hay ciudades en España donde lamentablemente sigue pasando esto. La iglesia tiene mucho poder y cuando dice una cosa todo el mundo se queda espatarrado. Claro, a eso se agarran los políticos cuando dicen que ellos, claro, que no pueden hacer nada porque les echa la gente encima y los van a cesar y van a venir los malos. Eso siempre es. El que viene el lobo es la frase predilecta de los políticos españoles. ¡Que viene el lobo! Claro, que viene el lobo que ellos mismos alimentan, porque 11.600 millones al año entre ayudas directas y exenciones. Claro, es que luego es un lobby muy poderoso, pero es que realmente lo están alimentando ellos. Es una cosa, ya te digo, que yo... ¿Cuánto dices al año? ¿Cuánto dices? 11.000, en Europa Laica consideramos 11.600 millones, entre ayudas directas y las exenciones. 11.600 millones al año de euros. No, 11.600.000. 11.600. 11.600 millones. Millones, poco me parece. Pero bueno, yo te digo lo que nosotros hemos podido... Sí. Pero como hay, luego porque claro, hay un oscurantismo, tú ya sabes que la memoria de la iglesia que presenta, o sea, que el Tribunal de Cuentas incluso ha percibido al gobierno de la falta de control del gasto. El Estado español sigue siendo aquel del picos, palas y asadones, 10.000 doblones. Ya sabes esta historia, ¿no? No, el hijo de Felipe II, no me la sé. El gran capitán, Felipe II era el padre del gran capitán, sino era un hijo apócrifo de esos que tenía por ahí. Si no recuerdo mal la historia, no sé mucho, ¿eh? Uh-huh. Pero algo así pasó, que se fue a hacer una guerra con los barcos y cuando volvió, su padre le dijo, nene, pásame las cuentas que el reino está un poco ahogado. Y el otro empezó un poema que empezaba, picos, palas y asadones, 10.000 doblones. Hizo un verso pasando cuentas, que no pasaba ninguna cuenta, lógicamente, ¿no? Y eso, pues no pasó nada. Aquel sigue siendo el gran capitán y no pasó absolutamente nada. Y estamos en ese mundo, o sea, en este estado, las cosas son así, ¿no? O sea, no se justifica nada ni se explica nada. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical. Bien. Con la canción Sexo y religión de Escape, porque bueno, si una cosa buena tiene el no seguir ninguna religión, pues es el carpe diem, disfrutar más de la vida y desde luego no vivir con culpabilidad la sexualidad. Así que vamos con Escape. Cada día me arrepientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio si es la virginidad. A todo lo que se llama sexo y libertad. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguimos. Bueno, Albert, ¿crees que con semejante concordato, y yo le llamo concordato porque me niego a usar el eufemismo de acuerdo con la Santa Sede, bueno, después de este concordato, ¿España puede considerarse un país aconfesional? Y además, bueno, primero eso, y luego te hago la repregunta. Venga, vamos a empezar con, a ver si crees que después de haber firmado el concordato, que además se empezó a pergeñar en el 76, lo podemos considerarnos aconfesionales. Mira, vamos a empezar porque el concordato, que es del 53, uh-huh. Es muy interesante su lectura. Yo la aconsejo a todo el mundo que tienen ganas de leer algún momento. No es tan interesante como la Biblia, pero casi. El concordato del 53 dice: el Estado tiene la obligación de pagar a los curas, de pagar la enseñanza, de pagar las iglesias, de pagar los terrenos, de pagar la luz, el gas, el agua, el butano, todo, pagarlo todo, de hacerlo todo, de dejarles hacer lo que les dé la gana, no meterlos en la cárcel, juzgarlo lo juzgan ellos, hacemos, deshacemos y hacemos y deshacemos los matrimonios nosotros, etcétera, todas estas cosas. Entonces, segundo capítulo, obligaciones del Estado, rezar por el jefe del Estado, punto final. O sea, es tan equilibrado el concordato del 53 que la Iglesia solo tenía la obligación de rezar por Franco. En cambio, no tenía ninguna otra obligación. Yo me lo he leído, ¿eh? O sea, Eso no es, parece una tontería que me lo invento así a lo loco. Yo me lo he leído y no he encontrado nada más. Solo he encontrado la obligación de rezar por el jefe del Estado. En cambio, todo lo demás eran las obligaciones del Estado. Que estuvieran en el ejército, que estuvieran aquí, que estuvieran allá, que tuvieran su derecho propio, que en las facultades de derecho hubiera el derecho canónico, todo, venga, ahí, totum revolutum. Este concordato del 53, que no ha sido derogado y que por lo tanto lo que ha sido es modificado y sigue siendo el concordato del 53 con los acuerdos del 76 y 79, no ha variado sustancialmente. Las obligaciones de la Iglesia son dos o tres más. Han quitado lo de rezar por el jefe del Estado porque les debió parecer un poco ridículo ya. Ya no se lo cree ni el jefe del Estado ni la Iglesia lo de que el rezo sirva para nada. Entonces vamos a dejar de hacer el ridículo y vamos a ir al grano. Entonces hay dos o tres obligaciones de la Iglesia, pero pocas. Y en cambio todo lo demás siguen siendo obligaciones del Estado, ¿no? Obligaciones o derechos revertidos o cosas que te regalo, en fin, ese rollo, ¿no? Entonces, esto no casa con que se diga Estado aconfesional, aunque ya he dicho antes que lo de aconfesional yo no lo acabo de entender muy bien, ¿eh? O sea, no hay nadie en ninguna parte del mundo. Ahora parece que hay algunos países que copian a España. Siempre lo dicen, España nos copia, claro que nos copian porque somos más burros y más cerriles que un rebaño de ovejas y claro, los países que quieren ser cerriles y rebaño de ovejas, pues también copian las tonterías que hacemos nosotros. Y ahí hay algún país sudamericano de esos que está intentando copiar, pero claro, están prácticamente sometidos a una especie de dictadura, ¿no? Estados autoritarios en Sudamérica son casi todos. Bien, pues entonces, eso de aconfesional, ¿no? Lo que no es, es un Estado laico, ahí estamos, claro, todos uh-huh. convencidos. Es un Estado que será confesional, más o menos, se puede discutir que sea más o menos confesional. Yo diría que está situado entre el confesional, confesional y clerical. Ahora, durante el franquismo era más clerical que confesional y ahora es más confesional que clerical. Uh-huh. Pero vendría a situarse ahí, ¿eh? Nosotros no entendemos en absoluto que esto pueda ser compatible con un Estado laico. ¿Y qué valoración haces de que el PSOE, a pesar de haberlo llevado en el programa, bueno, en el acuerdo del gobierno de coalición, ya no hable de derogación, sino de renovación de los acuerdos con consenso eclesial? Que es ya la punzada que me tronchó. ¿Qué valoración haces? Porque además lo están cocinando ya, a nuestras espaldas. Nos enteraremos de un día para otro. Cuéntanos. Sí. Bueno, eso es la juerga de siempre, ¿no? O sea, a ver, primer punto del orden del día. Examinemos qué son los seres humanos. Examinemos eso. ¿Qué son los seres humanos? Pues los seres humanos son seres que piensan y que toman unas decisiones. Algunos de ellos deciden entrar en una religión. Bien, hasta aquí no tenemos nada que decir. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no entran en ninguna religión? ¿En qué situación estamos? ¿Qué somos? si alguien, primero que alguien me explique lo que significa la palabra religión. Bueno, no sé si alguien lo sabe, supongo que sí, que la ley de libertad religiosa no define religión, con lo cual pueden decir que es religión lo que quieran y pueden decir que no es religión lo que quieran. Pueden hacer lo que les dé la gana. Y como en la comisión mixta donde se deciden estas cosas, la mitad son de la Iglesia, por no decir más de la mitad, pues no tiene la cosa mucho pecado, ¿no? Entonces, esto del consenso eclesial, nosotros entendemos que debería ser con el consenso de la sociedad. Con el consenso de la sociedad. Y que esos acuerdos, si tiene que haber un acuerdo entre una religión y un Estado, se tiene que hacer entre el Estado y los representantes de esa religión en el país. Con los representantes de esa religión en el país. ¿Por qué hemos de ir a negociar con la Santa Sede? ¿Qué quiere decir Santa Sede? ¿La sede de un santo, de la santa? Es que no lo entiendo. O sea, son cosas que cuando analizamos las palabras, ya te he dicho que a mí me gusta mucho ir al diccionario y mirar qué significan las palabras. Dice, Santa Sede, ¿qué significa esto? Pues no significa nada. Porque aquello es la ciudad del Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Estado de la Ciudad del Vaticano. Que se reconoce en los tratados de Letrán, en el concordato entre Italia y el Vaticano, y que tiene un estatus especial en la ONU porque nadie sabe qué hacer con ellos. Nadie sabe qué hacer con ellos. Pero no son un Estado en el sentido estricto. Si fueran un Estado en sentido estricto, serían antidemocráticos, misóginos, antilibertades, ante todo. Sería un Estado de esos paria, que se tendría que quitar de los sitios. Pero claro, ahí nos movemos con este rollo del consenso eclesial. ¿Qué quiere decir ¿qué quiere decir consenso eclesial? ¿Con el Papa? ¿Nos hemos de poner de acuerdo con el Papa? Pues mira que si les sale un Papa como los Borgia, lo tienen crudo, porque les va a montar un cipostrio de narices. En cambio, si les sale un Papa como el Wojtyla, yo creo que esto está pensado en la época del Wojtyla, pues claro, van a tener todo lo que quiera, oiga. Lo que le dé la gana y más, y no se corte, pida que yo le daré más. Entonces, por ahí está. Yo temo, como tú temes, que esto sea como aquello de como a quién se lo decía, ya no me acuerdo quién se lo decía, al Maragall, creo, ¿no? Apoyaré el estatuto que se apruebe en este Parlamento. Pues estas palabras de los socialistas son exactamente lo mismo. Palabras absolutamente vacías. Desde hace más de 30 años, bastante más de 30 años, ellos están diciendo en su programa electoral que van a hacer una nueva ley de libertad religiosa. Yo creo que no harán la ley de libertad religiosa hasta que no hayan renovado el concordato, porque claro, una nueva ley de libertad religiosa no puede ser como la que hay ahora, no puede ser de ninguna manera. Nosotros tenemos un modelo de ley de libertad religiosa que es el choque directo de trenes entre una cosa y otra. Pero entonces ellos lo que harán es primero hacer esto y luego decir, es un tratado internacional, no podemos hacer nada, nosotros no sabemos nada, es un tratado internacional, no se puede tocar. Claro. El Acuerdo de París se puede incumplir, pero el concordato... Aparte, que te quiero decir, la Iglesia, la autosostenibilidad a la que en principio también se comprometía que debería atender, o sea, ni está ni se le espera. O sea, que te quiero decir que es que es absolutamente desequilibrado el mantenimiento del acuerdo. Es impresionante. Sí, sí, las obligaciones de la Iglesia nunca las cumple. O sea, en el nuevo concordato, la Iglesia se autofinanciará. Pues ahí te podrás decir. Sí, así seguimos. Pues ahí, yo creo que realmente va a ser un desastre, porque primero, éticamente, en pura ética, tendrían que hacer una ley de libertad religiosa. Y luego, a partir de esa ley que desarrollara qué tipo de acuerdo se puede llegar y en qué condiciones se puede llegar a un acuerdo con una religión, que defina qué es la religión, y que yo entiendo que no sería una ley de libertad religiosa, sino una ley de libertad de conciencia en la que pudiera entrar todos los ciudadanos. Albert, entonces, ahí va yo, porque una ley de libertad religiosa, ¿a quién? O sea, te quiero decir, incluye, compete a quiénes, a los que creen, ¿no? Pero es que yo creo que debería ser una libertad de conciencia, porque si estamos hablando de que más del 40% de la población se declara no creyente, en algún momento tendrán que tenernos en cuenta. Sí, y bueno, yo te lo iba a explicar antes y se me ha ido la cabeza. Pues venga, aprovecha. Tú coges a todos los ciudadanos del mundo. los pones en un en una gran máquina de amasar y amasas todos los ciudadanos del mundo sin romperlos, ¿eh? Siempre cuidando que estén bien. Los remueves bien removidos y haces un pastel. Y pones un tremendo pastel redondo, precioso, bonito, con chocolate por encima y cerezas y esas cosas tan bonitas y tan buenas que yo no puedo comer y me da mucha rabia hablar de ello porque se me va la sangre. Pues coges a todo este pastel y dices, bueno, vamos a ver, cojo un cuchillo y corto. Esta es la tajada de los que son cristianos. Esta es la tajada de los que son budistas. Esta es de los que son musulmanes. Esta otra de los que son hindús, tal. Sí. Los espiritualistas, los no sé cuántos, los brujos, los pirulos, todo. Y queda un bloque que no es nada de todo esto. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Tienen menos derechos que los otros? Claramente sí. O sea, ahora mismo... Claro, ese es nuestro razonamiento. Los ateos, los agnósticos, no podemos tener menos derechos porque formamos parte del mismo bloque. Si usted me dice, no, es que es una ley que solo regula lo que dentro de la iglesia hay que hacer, lo que hay que hacer fuera de la iglesia, ya es una cosa, pero es que eso no se deja hacer ninguna religión. La religión dice, no, lo de dentro de la iglesia lo regulo yo. Y luego regulamos juntos el apaño que haremos entre el Estado y nosotros. No, oiga, primero tiene que haber una ley que regule qué es una religión, para qué, y qué derechos tiene y qué derechos no tiene. Y luego, si esto da pie a que se tenga un acuerdo con alguna religión o con alguna otra opción de conciencia, pues entonces hablamos. Pero claro, lo que no puede ser es que un ciudadano, me parece que era de Córdoba, me mandó una nota, una contestación del Ministerio de Justicia de Televisión Española. Mandó una carta a Televisión Española diciendo que cuándo dejarían a los ateos intervenir el domingo por la mañana en el horario ese religioso que hay, ¿no? Y la contestación es de lo más peregrino. Dice, es que los ateos no son una religión, ¿no? ¿Esta tía es tonta o lo hace bastante? Porque parece que ha ido a clase para aprender a ser tonta, pero lo firmaba una mujer. No porque fuera mujer, sino hombre, porque si hubiera sido un tío, hubiera dicho lo mismo de un tío. Pero que me llamó la atención, ¿no? Pero, o sea, ahí cogieron a una despistada en el pasillo y le dijeron, contesta tú esta carta. Y salió corriendo el director general o el dueño del negocio, salió corriendo y la tía se quedó con el papel en la mano y no sabía qué decir. Y dijo una tontería. Tontería como la que dice, bueno, luego hablamos de la apostasía, si quieres. Sí, eso te iba a comentar. Ahora mismo en España, en el siglo XX, en el 2022, ¿es fácil apostatar? O sea, ¿qué puede hacer? Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos un grupo en Montilla que quiere apostatar en grupo. Entonces, realmente, claro, yo hice mi apostasía hace tantos años que ya no estoy un poco descolgada de... ¿Qué tiene que hacer una persona que quiera apostatar? Vamos a ver. Primero hay que hacer algunas precisiones terminológicas, como siempre. Sí, por supuesto. Conmigo, sí, claro que sí. Siempre te diré lo mismo. Precisiones terminológicas. Apostasía. ¿Qué es apostatar? Apostatar es abandonar la fe o, por extensión, abandonar una ideología, un partido político o una manera de pensar en concreto. Eso es apostatar. Por lo tanto, apostatar es facilísimo. Como decía nuestro amigo en el Parlamento, iros a la mierda, ya has apostatado. Ya no tienes que hacer más que sacar la cabeza por la ventana y decir, iros a la mierda, ya has apostatado. O sea, no hay que hacer nada. Lo que pasa es que la gente quiere, y yo eso lo respeto mucho, comunicárselo a la iglesia para que lo borren, lo den de baja. Entonces ahí es donde la iglesia vive en un nirvana especial. Es un ciudadano raro. Porque todo el mundo tiene que estar bajo la ley de protección de datos, menos la Iglesia. La Iglesia puede permitirse el lujo de no estar bajo la ley de protección de datos. Nuestra eximia ministra del Ejército, ¿cómo se llama? Que ahora no me acuerdo. Margarita Robles. Pues. La Margarita, mi amiga Marca. No la he visto nunca, afortunadamente, si no ya nos habríamos pegado. Esto, Margarita Robles hizo una sentencia cuando estaba en el Tribunal Supremo y la hizo ella porque ella era la ponente de esa sentencia que firmaron los otros dos jueces del Tribunal Supremo sobre un proceso que hubo sobre la apostasía en el que la Oficina de Protección de Datos había obligado a la Iglesia a destruir el registro. Ganó en el juzgado de primera instancia, se ganó ganó la oficina de protección de datos, porque no era un ciudadano el que demandaba. Se ganó en el tribunal ese especial que hay en Madrid, el tribunal nacional, ese. Da lo mismo. Se ganó. Yo es que yo creo que a raíz de esa sentencia está pasando a Apostatello. Y luego vino el Tribunal Supremo. Ahí es donde se lió la cosa, porque doña Margarita Robles, en un acto de plena sabiduría, ya te digo, esta señora seguramente tampoco fue al barrio Sésamo a verlo porque no se enteró de nada, y el título seguramente también se lo regalaron porque no se enteró de algunas cosas divertidas, ¿no? O sea, el registro civil español, se crea en 1860, después de que en determinadas ciudades o comarcas o lugarejos o sitios se había empezado a construir un registro civil. El registro civil cogen y copian el mecanismo de los libros de bautismo. Los libros de bautismo es una hoja para cada persona, se rellena la hoja y luego al final hay un índice donde se pone Pepito Pérez, página 427 de este libro. Y el libro va de tal fecha a tal fecha. Pues doña Margarita Robles, que no sabe que el registro civil es una copia de la fe de bautismo, del registro de bautismos, va y dice, el registro de bautismos no es un archivo, no es un registro, porque no se pueden encontrar, no está ordenado y no se pueden encontrar las cosas. Porque, como todo el mundo sabe, uno se puede bautizar en cualquier momento. Y sería para decirle, señora, ¿y el registro civil cómo funciona? Cuando viene una persona del extranjero y se nacionaliza, ¿lo ponen en su fecha de nacimiento, registro civil? ¿O lo ponen en la fecha en que se le reconoce la nacionalidad? Cuando nace un niño que sus padres no lo inscriben, que esto se hizo una temporada en Cataluña para poder ponerles nombres en catalán, se tenía un niño, se le apuntaba al Barça, al Español, al Valladolid, al Real Madrid, a todos los clubes de fútbol y a todos los clubes de excursionistas, a toda clase de cosas con un nombre en catalán. Y cuando tenía 5 o 6 años se iba al juzgado. No nos acordamos de inscribirlo, pero mire, ahora se le conoce en todas partes con este nombre, está censado, está en todas partes. Y el juez decía, bueno, va, venga, vamos a poner este nombre, no hay más remedio. Pues la señora Margarita Robles esto no lo sabe, que pasan estas cosas, que pasa muy a menudo, que es una cosa bastante normal. Todos estos españoles que tienen doble nacionalidad, tienen nacionalidad argentina o sudamericana y española, pues todos los que han ejercido su derecho a tener la nacionalidad española, todos esos se inscriben fuera de horario. Pero ella, su sentencia se basa exclusivamente en que la fe de bautismo no es un registro y por lo tanto no está bajo la ley de protección de datos. Otra cosa que quería... Perdona, que termina. No, ya está. No, yo lo que te quería comentar es que también hay personas que no... Bueno, que he hablado con ellos y que me decían que no hacen la apostasía porque no están de acuerdo con... Al final, lo que te entregan es, la copia de que han hecho una inscripción lateral diciendo el día en que tú te has salido de la Iglesia Católica. Pero en realidad lo que hay mucha gente que defiende es que la auténtica apostasía sería eso, la destrucción del folio ese o la retirada, que nos lo entregasen. ¿Tú crees que algún día eso lo veremos? ¿En otros países se hace así? Te voy a decir otra cosa más, que es importante. Sí. Yo recomiendo a la gente, es que es una historia tan larga, son historias farragosas, pero si no conoces la historia, claro, no sabes de qué vienen los asuntos, ¿no? O sea, primero, la apostasía que hemos dicho, que era una cosa personal, intransferible, y que la Iglesia no te da permiso, ni te acepta, ni te desacepta la apostasía, ni nada de nada, es un acto personal, pero para la Iglesia es un delito. En el Código de Derecho Canónico sale la palabra apostasía 4 veces, me lo sé casi de memoria. Y en una de ellas dice, no podrán ser investidos de los poderes sacerdotales aquellos que hayan cometido el delito de apostasía. Por lo tanto, apostasía es un delito. Afortunadamente, en este país, el Código de Derecho Canónico solo es aplicable dentro del marco de la Iglesia. Pero en los países musulmanes donde figura la Sharia como ley civil, ahí se está matando gente por ser apóstatas. El delito de apostasía era reo de muerte. Y la Inquisición mató gente por el delito de apostasía. Y la Iglesia no puede callársele. esto. No se le puede decir, bueno, en aquella época no había otros tribunales. No, no, oiga, ustedes mataban a la gente por marcharse de su redil, de su rollo. Entonces, y más cuando han pervertido, perdona, porque Jesús bautizaba a adultos. Y ellos, en cambio, bautizan a recién nacidos. ¿Qué te quiere decir? Que no se tiene en cuenta el derecho del menor. Yo te la libertad de conciencia del menor. Esta precisión. Sí, perdona, sí, dime. No, no, que te agradezco que me hagas esta precisión, porque es un argumento muy divertido. Yo me gusta mucho. Pero como yo no creo que Jesucristo existiera, pues bueno, no me sirve tampoco. ¿Sabes? Pero bueno, teniendo en cuenta, te quiero decir, ya que ellos sí creen que existió y que siguen supuestamente sus pautas, pero las pervierten también. Porque, porque te quiero decir, a mí cuando mis padres me bautizaron, yo no tuve capacidad de elegir y luego tuve que hacer el esfuerzo de salirme. Un musulmán es musulmán por el simple hecho de nacer en una familia musulmana. Sí, sí. Entonces, es que es terrorífico, o sea, no hay libertad de conciencia. Nada, nada, ninguna. La Iglesia no lo reconoce como tal. Hablando de delitos, estás hablando de delitos, pero lo que sí que sigue siendo un delito, además, en el Código Penal, es la blasfemia. Sí. ¿Crees que algún día conseguiremos erradicarla? ¿Dais algún tipo de consejo legal a vuestros asociados para, si caemos en alguna blasfemia, defendernos o cómo? A ver, el concepto de blasfemia no está en el Código Penal. En el Código Penal solo está la ofensa a los sentimientos religiosos y el delito de odio, que tiene su... Quiero decir, se puede utilizar el delito de odio contra una persona que diga cosas como Dios no existe. Este señor odia a Dios. Hombre, eso, bueno, entonces está la ofensa a los sentimientos religiosos, que es un eufemismo para no decir que es un delito de blasfemia. Es totalmente un eufemismo. Sí. Pero yo creo que tarde o temprano tendrán que, sobre todo porque los tribunales europeos nos van a decir algún día que alguien llegue. Lo que pasa es que por unas sandeces como estas, que te ponen una multa de 500 euros o de 300 euros y tal, y tonterías de este tipo, te meten por ofensas a los sentimientos religiosos, llegar hasta el Tribunal Europeo es un gasto tremendo. Entonces, claro, ellos juegan con esto. Pero alguien algún día se va a enfadar de verdad y va a decir, mira, me acaba de tocar la loto y me gasto 5 millones en llegar hasta el Tribunal Europeo. Le van a poner las orejas rojas a los tribunales españoles, porque cómo pueden admitir este delito, que no puede ser un delito, porque esa ofensa siempre es una cuestión subjetiva. Nadie define qué es ofensa religiosa. Entonces, si un delito no se define correctamente, no hay delito. Entonces, es delito porque yo me siento ofendido. Esto es subjetivismo. Yo me siento robado. Ese señor me ha robado. No es así. Usted tiene que demostrar que le han robado. Pues eso. Tiene que demostrar que le han ofendido. ¿Cómo? Diciendo que está ofendido. Pues eso no sirve. Por lo tanto, ahí ese delito tendrá que desaparecer, pero ellos se resistirán todo lo que puedan. Ellos y, lógicamente, todos los mandangos del Opus Dei y de los que campan por la judicatura a sus anchas. Sí, por esos sitios. Sí. Bueno, empieza ahí también. Tenemos que terminar y yo me he reservado pues aquí la guinda del pastel, ¿no? Porque me interesaría muchísimo, además, como para cerrar. Yo en la introducción pues he aludido a la corona que está en el escudo, que está en la bandera, que la corona con la cruz, ¿no? Y va un poco por ahí. Me gustaría saber qué piensas de la afirmación del Catedrático de Derecho Constitucional Pérez Royo. Y leo literal, los acuerdos se derogarán cuando se acabe con la monarquía. Primero decir que Pérez Royo cada día me gusta más. Pero hombre, a mí también, me tiene enamorada. Como los vinos envejece ganando. Pues esta frase pues es una de las cosas con las que yo no estoy totalmente de acuerdo con él. Uh-huh. Porque eso significa que lo hemos de tirar todo a la vez. Y si vamos por partes, paso a paso, pasito a pasito, que dice el del Atlético de Madrid, y los futbolistas ahora se han puesto de moda, es decir, partido a partido. Pues vamos a jugar el partido, o el de la monarquía, o el del los acuerdos, el concordato. Porque si intentamos jugar todos los partidos a la vez, nos van a meter una goleada tremenda. En este país primero hay que ganar algo y luego proceder a educar a la gente. Lamentablemente han conseguido deseducar a los ciudadanos conseguir ciudadanos no educados. Y cada vez más ahora con el tema de la filosofía, es que cae la cara de vergüenza que no se den cuenta de que se les ve tanto el plumero. O sea, que ellos ya saben que es una sinvergonzonería, pero no les importa, porque como somos tan pasivos en este país, nos lo tragamos todo, absolutamente todo, pues vamos a quitar la filosofía, porque no sirve para nada. O sea, tenemos un estado tecnológico, y esto me parece terrible. Y yo no estoy totalmente de acuerdo con Pedro Rollo en ese sentido, de que de jugar demasiados partidos a la vez no nos lleva a ninguna parte. Hay que jugar partido a partido, es decir, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué queremos? Tiramos la monarquía primero, quizás sería también divertido. Tiramos primero la monarquía y luego vamos a por los curas, que se dice, ¿no? Vamos a por la iglesia y le quitamos los privilegios, no les hacemos ningún daño, ¿eh? O sea que ellos se pueden sentir muy ofendidos porque les quitemos el dinero, pero si el dinero no es suyo, el dinero es nuestro. A mí me obligan a pagar a la iglesia católica de mis impuestos, pagan a la iglesia católica, aunque yo no ponga la crucecita, sí es lo mismo. El que no pone la crucecita también le paga a la iglesia. Entonces, eso es un robo a mano armada, o a mano desarmada, o a mano como quieras. Absolutamente de acuerdo. Bueno, Albert, lamentablemente llevamos una hora charlando. A mí se me ha pasado en un vuelo. Agradecerte muchísimo. Y bueno, quedar a tu disposición para cuando quieras que volvamos a tener otro programa para difundir, quizás pues después de la ILP o si consideras que hay algo para comentar. De acuerdo, podemos. Estoy trabajando en preparar monográficos sobre la apostasía, sobre el laicismo, sobre una serie de cosas, porque hay que educar a la gente, es que no tenemos más remedio que atacar por ahí. Entonces, hoy he sido algo didáctico, pero sobre todo gamberro, porque las circunstancias me lo permitían, y yo os lo agradezco mucho que me permitáis ser un poco gamberro a veces. Pero algún día podríamos hacer algo un poco más formativo, que puede ser útil para la gente. Sí, haremos algo más. Yo estoy dispuesto a ello. Fenomenal. Muchísimas gracias, Albert, y hasta gracias pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a todos. Hasta pronto. Bueno, pues andamos ya pasados de tiempo. Simplemente recordaros que va a empezar la campaña de la renta y, como bien ha recordado Albert, hay que no marcar ninguna de las X. Os hemos puesto un link con un vídeo informativo en la careta del programa. Va a ser un minuto de tiempo, por favor, vedlo para que veáis que ni a la iglesia ni a los fines sociales, ninguna X es buena. Muchísimas gracias, hasta pronto. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.